Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. A la 7ª edición de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y me siento realmente privilegiado, rodeado de mujeres, porque marca el regreso al piso de tanto Soledad de Marco, que estuvo haciendo otras tareas obviamente, pero vuelve al piso, como de Carmen Canteros, que la tengo acá a mi lado, así como también obviamente Florencia Salgueiro. Pablo está del otro lado, no sé, está jugando las cartas, no sé qué está haciendo, pero está disfrutando un tiempo en compañía del otro hombre, que es el nuestro operador, el Tano. Un abrazo muy grande. Así que bueno. Bendito tú eres. Así se dice, ¿no? Está bien, porque los últimos programas era la única mujer en este estudio con dos hombres, así que está bien. Era un poco es la justo. Equidad, claro. La equidad, exactamente. Y el programa de hoy justamente arranca con un envase que Soles nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Bueno, un gusto saludarlos después de tanto tiempo. Bueno, a pedido del público, los oyentes que nos mandaron muchísimos mensajes. Estoy acá de nuevo en el piso. Se trata de un envase antimicrobiano para productos cárnicos. ¿Qué es lo que previene este envase antimicrobiano? Es la listeriosis, una enfermedad complicada porque afecta principalmente a mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad y a personas que tienen su sistema inmunológico muy deteriorado. Este es un desarrollo netamente nacional, así que en un ratito nada más quédense que les contamos de qué se trata. Perfecto. También vamos a estar hablando de una nueva mano que interviene en operaciones. Una cosa totalmente limada, ¿no, Flor? Las manos intervienen siempre en operaciones y no estaríamos complicados. Sí, estaríamos complicadísimos. Sí, pésima introducción de mi parte, pero bueno, hagamos cuenta que lo hice bien. Claro, yo te voy a ayudar porque la característica no es que sea una mano, sino que es robótica. Ajá. O sea, pero no funciona sola, sino que funciona con la mano del hombre, que le da instrucciones a la mano robótica de lo que tiene que hacer. Pero como ni vos ni yo somos ingenieros y podemos explicarlo, vamos a hablar con la gente que se encarga de que esto funcione y nos va a contar dónde está instalado y demás. Exactamente. También tenemos, como siempre, Inti Pregunta, el mundo de Lili, con la inigualable, la diva Liliana Cánaves, que, como siempre, nos va a tener una invitada sorpresa. No vamos a dar demasiado detalle de quién se trata, se van a enterar en unos instantes nomás. La tengo acá a mi derecha a Carmen, que está levantando la mano con que quiere hablar. ¿Cómo estás? Mentira, pero bueno. ¿Cómo están? Bueno, tanto tiempo, estuvimos de vacaciones, unas merecidas vacaciones. Soledad de Marco y yo nos anduvimos encontrando por algún país cercano a la Argentina. Un país caribeño. Caribeño, sí, después en la playa. Tenemos que ver cómo interactuar las vacaciones de ambas con Tecnología para Todos. ¿Algún desarrollo? No, no, nada de tecnología. No. Pura naturaleza ya. Pero bueno, la verdad que muy contenta. Le mando un saludo muy grande a todas las emisoras de Radio Nacional que cada vez se suman más a esta retransmisión de nuestro programa, y también a los amigos de Farco. Y bueno, te cuento que seguimos con el ciclo de ingenierías. Realmente cada vez son más las carreras que estamos tocando y esta vez nos toca ingeniería aeronáutica. Así que vamos a estar dialogando con el director de la UTN Regional AEDO, director de esta carrera, y nos va a contar un poco de qué se trata. Sin duda. Yo, aprovechando la introducción y el saludo de Carmen Canteros a las radios, a las retransmisoras de Radio Nacional, que es verdad que cada vez son más las que se suman a retransmitir Tecnología para Todos, aprovecho para hacer los parroquiales, como diría la señora Mirta Legrand, y le mando un saludo a oyentes que tenemos en Neuquén, que nos han escrito la semana pasada, así que un saludo a Celeste y a Martín, que nos están escuchando desde Neuquén, escuchan Tecnología para Todos, así que A los que quieren también podemos, exacto, implementar saludos en Tecnología para Todos. Así que aquellos que quieran que los saludemos, escríbanos un mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Agréguenos al Facebook también y los podemos saludar al aire si nos dicen en Facebook que es Tecnología para Todos, o si no, nos llaman y nos dejan un mensaje en el 011-4724-6358. Agrego solamente, no solo saludos, sino pedidos de temas que les interesen que toquemos en el programa. Y entrevistados para Lili. Exactamente. Así que como ven, es un programa participativo este. Nosotros brindamos lo mejor, esperamos lo mismo de ustedes. Así que no queda más que decir que arranca la séptima emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. El primer bloque de Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ahora llega el momento de hablar de un desarrollo, uno de los tantos desarrollos que tiene el INTI, por supuesto. Particularmente hablamos de un envase activo antimicrobiano para productos cárnicos. Esto suena así totalmente de avanzado, una cosa, un galimatías, un trabalenguas tremendo, pero para entender un poco, esto es muy importante porque ataca a la listeria y a la listeriosis, que es lo que produce esta bacteria. Pero la que nos va a contar bien de qué se trata toda esta movida es Mariana Blanco Mazzani, que es una de las expertas que tiene el Centro INTI Plástico, que estuvo justamente encargada de este desarrollo. Mariana, bienvenida a Tecnología para Todos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la presentación. Por favor. Bueno, Mariana, empecemos un poco para saber bien, pues yo hablaba de la listeria y la listeriosis. Contanos un poco en qué consisten estas bacterias, qué pueden causar y demás, para entender cuál es la importancia de este desarrollo. Bien, la listeria, listeria monocitógenes, que es la que puede producir la listeriosis, se encuentra en el polvo, en el ambiente, ¿sí?, en los ambientes que tengan polvo, y en la industria de alimentos es un gran problema porque puede contaminar las superficies, sobre todo en la industria de alimentos listos para el consumo. Tienen que tener particular toda la industria de alimentos, pero aquí en particular hacer una buena sanitización para que la listeria no recontamine el producto una vez que ha sido cocido y que va a ser envasado para ser consumido. Es muy difícil erradicar la listeria. Por eso resulta un gran problema para la industria de alimentos. ¿Y por qué es tan difícil sacártela encima? Bueno, porque se encuentra en el ambiente, viaja en el polvo se han hecho estudios de que vuelve a haber recontaminaciones por más que uno limpie. Entonces tiene que haber especial cuidado en el momento del envasado, ya te digo, después de la cocción. Bien. ¿Y qué define la listeriosis? ¿Cómo es? Bueno, la listeria monocitógenes lo que puede producir es en embarazadas y en inmunosuprimidos. Puede producir esto. La listeriosis en embarazada puede producir el aborto. Y en inmunosuprimidos o ancianos puede producir meningitis. ¿Sí? Entonces, en personas sanas puede pasar, si uno tiene listeriosis, puede pasar como una diarrea o un resfrío, digamos, pero ya te digo, si bien los grupos de riesgo son bajos, cuando adquieren la infección tienen una mortalidad muy alta, del 20%, entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando este microorganismo está en alimentos. Y al momento de prevenir, antes de meternos de lleno en el desarrollo, o sea, mantener, imagino, los ambientes limpios y lo que tiene que ver así precisamente con los alimentos, me imagino que es cocinarlos bien, lo que refiere a la carne, y sí, en los vegetales, ¿cómo se hace? ¿Lavarlos bien? ¿Qué maneras de prevenir hay? Sí, lavarlos bien, digamos, desinfectar bien los vegetales. Y en el caso, por ejemplo, la salchicha, que es un alimento listo para el consumo, la salchicha te dice claramente en el paquete hervir 3 minutos o más de 3 minutos a 100 grados sería, porque es a las condiciones de hervor del agua. Con eso la listeria muere. Entonces eso, los alimentos, hervirlos, y en el caso de los crudos, lavarlos bien. Uh-huh. Ya que mencionas el tema de las salchichas, si querés adentrándote en el desarrollo justamente que obtuviste en el laboratorio de INTI Plásticos, de acá del Centro INTI Plásticos. Sí. Bueno, nosotros a partir de una bacteriocina, que es un péptido producido por una bacteria láctica, que se aísla en Tucumán, en el CEREELA, en el Centro de Referencia para Lactobacilos, ellos tienen la idea de incorporar esta bacteriocina en algún plástico, para ser usado en alimentos. Entonces nosotros aislamos la bacteriocina y la incorporamos en un plástico que tiene una cara interna de polietileno y que se usa comúnmente para envasar salchichas. Hacemos todas las pruebas in vitro para ver las mejores condiciones de obtención del plástico con actividad antimicrobiana, y una vez encontrado esto, lo que hacemos es probar en un modelo de alimentos que tiene el problema de la listeria, que es particularmente la salchicha. Recién mencionaste la bacteriocina. Quería que nos cuentes mínimamente, pensando que también estamos en radio, ¿qué es una bacteriocina? Fuera de micrófono hablábamos que la bacteriocina es un péptido, y si yo no recuerdo mal de alguna clase de secundario, un péptido es una parte de una proteína. Claro. Podemos imaginarlo como una pequeña proteína, ¿sí? Tiene una menor cantidad de aminoácidos que una proteína. Tiene 33 aminoácidos. Estos péptidos tienen 33 aminoácidos. Y estos péptidos tienen la característica especial de que tienen actividad antimicrobiana frente a ciertas bacterias. Los aislados de esta bacteria que se aisló en Cerela tienen actividad frente a listeria y también a una bacteria láctica que puede contaminar los productos cárnicos cocidos. Entonces, nosotros tomamos este grupo de péptidos justamente por eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, una bacteriocina es un péptido antimicrobiano producido en este caso por una bacteria láctica. Bien, y justamente este desarrollo es un envase activo. Sí. ¿Qué define un envase activo? Bueno, un envase activo es aquel que tiene la capacidad de extender la vida útil de un alimento o mejorar sus condiciones higiénico-sanitarias. Se busca, entonces, que el envase activo tenga capacidad antimicrobiana en este caso, porque dentro de los envases activos puedes tener antimicrobianos y otros estilos. En particular el nuestro es activo antimicrobiano. Entonces se busca que este envase tenga capacidad antimicrobiana frente a bacterias, ya sea deteriorantes, así extiende la vida útil del alimento, y patógenas para asegurar la calidad higiénico-sanitaria del alimento. Bien, o sea que básicamente este desarrollo, para terminar de entenderlo bien, sería como que de alguna forma al plástico que recubre este alimento se le agrega esta capacidad antimicrobiana. Exactamente. Entonces, ¿y quién puede tomar este desarrollo? O sea, ¿quiénes son los actores de la industria que bien podrían tomar esto? Bueno, este desarrollo podría ser tomado en la medida en que se aprueben los aditivos antimicrobianos, porque hay que pasar... ¿Cómo es eso? Uno tiene que pasar las regulaciones del Código Alimentario del Código Alimentario Argentino, del ANMAT. Hasta ahora las bacteriocinas aprobadas como aditivos alimentarios tenemos a la nisina y a la pediocina. Son del mismo estilo de estos péptidos, tienen que pasar por una serie de pruebas para mostrar que no dañan al ser humano. Nosotros partimos de la premisa de que esta bacteria láctica que produce las bacteriocinas se aisló de un embutido de artesanal que uno ya se comía, ¿sí? Entonces se supone que esas bacteriocinas no nos hacen mal. Entonces, partiendo de eso, nosotros la incorporamos en un plástico. Pero si alguien quiere tomar el desarrollo, tiene que tomar las bacteriocinas y probar que no hacen daño. Se hacen estudios en ratones y después todas las aprobaciones para que sea aprobada. Este desarrollo, nos contabas antes fuera de micrófono, que forma parte de tu tesis doctoral. Sí, sí, sí. ¿Cómo viene eso? Bueno, esperamos defenderla a fin de mes. Estamos a la espera. Esto se defiende en la Universidad Nacional de Tucumán. Ajá, vos sos jujeña, nos habías dicho que estudiaste en Tucumán. Sí. Te hago una pregunta un poco más de contexto. Sí. Y tiene que ver con que, en base a tu experiencia, ¿cómo ves vos hoy a la Argentina? ¿Lo ves como un país donde se puede hacer investigación y desarrollo en base justamente a esta experiencia que estás contando? Sí, sí, sí, sí. Hay mucho apoyo a la investigación y desarrollo por parte del gobierno. Eso para grupos como el nuestro es algo muy favorable. Así que sí se puede. ¿Y cómo es ese trabajo del investigador en el laboratorio? O sea, me lo imagino como un trabajo un poco solitario, de mucha paciencia, de mucha expectativa. Contanos un poco cómo es ese trabajo en el laboratorio. Sí. No es solitario, porque siempre hay gente interesada en trabajar con uno, por suerte. Yo tengo mucha gente que me ayuda. Bueno, derribando mitos, entonces. Sí. Sí. Sí está el tema de mucho trabajo, mucha expectativa. Bueno, uno va aprendiendo a interpretar los resultados y a ver que no todos los resultados negativos son malos, porque a veces uno se frustra ante un resultado negativo y es una forma de entender el camino que uno tiene que seguir. Entonces, si hay algo que se aprende de una tesis doctoral, es a perseverar y a entender todos los resultados y hacer uso de todos los resultados para poder encontrar la forma de seguir por el camino que de las cosas que dan, digamos, ¿no? Bien. Yo me quedé con una más también respecto al envase en sí, que es ¿por qué se lo testeó en salchichas? A ver, desde mi más absoluta ignorancia, imagino que tal vez el hecho de que vos hiervas las salchichas ya se encargaría de matar esta bacteria de la listeria, pero no debe ser así. ¿Por qué? Sí, se encarga, o sea, para no generar pánico a la población en general. Tranquilos oyentes, que, quietos. Que se suele generar pánico. Si uno sigue las instrucciones del paquete de salchichas, que dice hervir 3 minutos antes de consumir, si hubiera contaminación con listeria, se moriría, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿quién no se comió una salchicha cruda una vez en su vida? Yo cuando era chica comía salchichas crudas, ¿sí? La idea es que la listeria no esté, se busca todo para que la listeria no esté, pero este envase, si la listeria estuviera, lo que hace es frenar el crecimiento, ¿sí? En el Código Alimentario Argentino, si no me equivoco, dice que la listeria debe estar ausente en alimentos. Si hay aparición de listeria monocitógenes en el alimento, se retira del mercado. Pero ustedes piensen, para la industria de la salchicha, como pasó hace poco con un producto, con un helado, que tuvo un brote de se encontró salmonela, lo que implica para la industria que se retire del mercado un producto contaminado con ese microorganismo. El consumidor empieza a desconfiar. Es inevitable. Entonces, lo que se busca es agregar una herramienta más que no suple las buenas prácticas de manufactura, sino que es una cosa más para evitar. La listeria no solo estaría en salchichas, sino también en muchos productos lácteos. Puede estar en... No es que estaría en muchos. O sea, todo lo que nosotros consumimos es libre de listeria. En alimentos, ¿sí? Digamos. El riesgo de contaminación está, sí, en general en la industria alimentaria, sobre todo... se puede ver en aquellos productos como la salchicha, el jamón, que después de ser cocido en la industria, ¿sí?, se envasa, ahí puede haber una recontaminación con listeria, y eso envasado con la listeria después puede llegar a ser consumido, ¿se entiende? Ese es el riesgo, que después de todos los procesos de cocción del alimento haya una recontaminación, se envase y ahí pueda ir al consumidor. Y ahora, implementar esta tecnología a nivel de costos, ¿cómo sería? ¿Puede encarecer mucho el producto? ¿Cómo? Creo que siempre cuando uno busca mejorar la calidad, eso tiene un costo. Habría que ver, yo creo que siempre la balanza va a dar positiva, si uno hace, además del estudio de costo, del desarrollo, el estudio de costo que significa un recall, ¿sí? Que el consumidor pierda la confianza en la industria y además que haya un brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Bien. Eso es costosísimo y puede costar la muerte de algún consumidor. Perfecto. Blanco. Mariana Blanco Mazzani, miembro del Centro Inti Plásticos, muchas gracias por haber estado acá y mucha suerte en la defensa de tu tesis. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y esperemos que nos vaya bien. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y suena Kraftwerk de fondo. Gracias por... No, de nada. Sí, gracias por la aclaratoria, porque yo me estaba riendo sola fuera del micrófono porque no sabía qué era lo que estaba sonando y me resultaba gracioso. Y esto tiene que ver porque, así como estaba la mano que mece la cuna, ahora tenemos la mano robótica que opera. Me parece un salto de calidad bastante interesante. Sí, si me lo sobre todo de finalidad, porque la mano que mece la cuna no terminaba muy bien, puntualmente. Pero esta historia sí termina bien, porque se trata de el segundo robot Da Vinci, que está instalado en el hospital italiano en la ciudad de Buenos Aires, que es, como les comentaba, una mano robótica que opera, que interviene en diversas operaciones. Y para contarnos un poco mejor cómo es este desarrollo, tenemos en línea a la ingeniera biomédica Belén Cepa Fraga. Ella es integrante de la empresa Delex Sociedad Anónima, que es justamente la que estuvo involucrada en este desarrollo. Belén, bienvenida a Tecnología para Todos. Hernán Escuro te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernán? Buen día. Buen día. Bueno, Belén, contanos un poco en qué consiste esta mano, cómo es que funciona. La verdad que me suena una cosa totalmente loca, ya estamos con androide por poco, te digo. Sí, recién estaba escuchando tu introducción y bueno, me sirve un poco también para aclarar lo que significa esto de un robot haciendo cirugías, ¿no? Operando. Sí. Uh-huh. y que en definitiva esa mano que opera es la del cirujano siempre. Ajá. Uno normalmente tiene la idea de que, bueno, es el robot el que directamente toma decisiones y el que va a estar haciendo la cirugía, pero no es el caso, sino que en lo que es la tecnología Da Vinci, esto funciona con un sistema que se llama maestro-esclavo. Es decir, todo movimiento que haga el cirujano lo va a reproducir el robot, y en caso de que el cirujano no tome decisiones, el robot no lo va a hacer por su cuenta. Bien. ¿Y cómo es que la máquina replica el movimiento del médico, justamente, del cirujano? Bien, el robot tiene tres componentes. Uno es el carro paciente, que se llama, que es el componente que está al lado del paciente, ¿sí? Que está en la zona estéril y va a ser el que va a estar en contacto con el paciente. Después hay una consola del cirujano, que es donde el cirujano se sienta y a través de controles comanda los movimientos que va a reproducir el robot al lado del paciente. Desde ahí tiene control de cámaras, de instrumentos, y además tiene una visión en tres dimensiones y en alta definición. Esto quiere decir que el cirujano, más allá que está separado del paciente, tiene una visión amplificada que hasta incluso tiene posibilidad de hacer un zoom de hasta 10 veces. Ajá. Después hay un tercer componente que se llama un carrovisión, que este es el cerebro del sistema, y de donde se gestiona todo lo que tiene que ver con imágenes y procesamiento, ¿sí? Sí. Esos son los tres componentes que ayudan a que se traslade todo movimiento del cirujano al paciente directamente. O sea, que sería algo así, ¿no? Yo te estaba escuchando y trataba de imaginármelo y sacarme también un poco la imagen de Hollywood, podríamos decir, que a veces uno la tiene en la cabeza de algunas series médicas que imitan o trabajan con esto, sobre todo de series médicas de Estados Unidos. Pero sería algo así como que en realidad el médico lo que ve no es al paciente en vivo, sino que tiene una imagen a través de una pantalla, lo que le da mucha más especificidad, podríamos decir, para la zona a tratar. Exacto. En lo que es cirugía robótica, y puntualmente en la parte de imagen, se usa un endoscopio, porque la cirugía robótica es un tipo de cirugía mínimamente invasiva. Esto significa que al paciente se le hacen pequeñas incisiones. A través de una de esas incisiones ingresa un endoscopio, que este es el endoscopio que le transmite la imagen en tres dimensiones al cirujano. ¿Sí? Sí. Entonces, el cirujano, desde su consola, tiene la visión del campo quirúrgico, ¿sí?, dentro del paciente, pero con idea de profundidad, porque como les comentaba, es en tres dimensiones, que este es uno de los grandes beneficios que tiene el cirujano durante su procedimiento. Y después, en los otros brazos del robot, lo que hace es controlar instrumentales, distintos tipos de instrumentos que se usan normalmente en cirugías, como pueden ser instrumentos monopolares, bipolares, lo que se denominan graspers. Y más allá de que el cirujano tiene dos manos de control, en lo que es el robot hay un tercer brazo asistente, entonces el cirujano puede elegir comandar uno o el otro, y esto hace que se tenga un control aún mejor durante todo el procedimiento, tiene mayor control. La verdad que es un delirio lo que estás contando, o sea, me vuela la cabeza, te lo digo así en criollo. Y me quedé pensando una pregunta más, ¿cuáles son las ventajas que tiene, digamos, justamente utilizar al robot Da Vinci frente a una intervención directa del cirujano en cuestión? Bien. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar que una cirugía suele ser abierta, en donde uno tiene grandes incisiones, ¿sí? Que eso hace que uno tal vez tenga mayor pérdida de sangre, mayor tiempo de recuperación por lo que significó la cirugía, e incluso lo que es el tema de la precisión y la seguridad durante el procedimiento, eso se ve mejorado en lo que es la cirugía robótica. Desde un primer punto, porque es una cirugía mínimamente invasiva, como yo les decía, que tiene pequeñas incisiones. El cirujano tiene un mayor poder de precisión y de control por la magnificación de su visión. Y también por los instrumentos que se usan. Son instrumentos muy pequeños, hay instrumentos de 5 milímetros y de 8 milímetros, que tienen mayor rango de movimiento incluso que la mano del hombre. Entonces, con esto, lo que logramos es tener una mayor precisión en la disección de tumores. El robot Da Vinci suele utilizarse para lo que son cirugías de cáncer, ¿sí? Ya sea en urología, ginecología, cirugía general, colorrectal, cirugía pediátrica, cirugía de cabeza y cuello, cardiotorácica. Eso justamente te quería preguntar, Belén, ¿se puede usar para cualquier tipo de operación o está más desarrollado para alguna que requiere justamente más precisión? Bien, en esto que te estaba comentando, que uno de los mayores usos es en los casos en que uno tiene que hacer una resección de un tumor, es por la complejidad de la cirugía también, uh-huh. y porque uno tiene que tener mucha destreza y habilidad con los instrumentos que se están usando, como es este caso que se usan instrumentos particulares para el robot que se mueven aún más que la mano del hombre. Entonces, de esta manera es que se tiene un mayor alcance y una mayor precisión en la disección. Como te decía, se puede utilizar en un rango muy amplio de especialidades, desde urología, pasando por ginecología y hasta cirugías cardíacas. Por lo que no es específico para un tipo especial de procedimiento. Bien. Belén, ¿y este robot es de fabricación nacional? No, este robot es americano. La empresa que lo fabrica se llama Intuitive Surgical, que tiene base en Sunnyvale, en California. Y nosotros, a través de ELECT, somos los representantes tanto en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Bien. ¿Y cómo fue que se relacionaron DELEC y el hospital italiano? Digamos, ¿cómo fue que empezó este proceso? De hecho, más, este es el segundo. O sea, ¿cómo fue que se emplazó esto? Claro, la relación empezó en 2008 fue la instalación. Obviamente la relación comenzó antes. Pero en 2008 se instaló el primer robot Da Vinci en Argentina, que justamente fue en el hospital italiano. Y fue el primer modelo de robot que estaba en el mercado, el que se instaló en esa fecha. Entonces, en ese momento, ellos estuvieron haciendo cirugías a través de todos estos años y tomaron la decisión de incorporar un segundo robot, que ya estamos hablando de la tercera generación de robots, porque se avanzó en los modelos. Y este robot fue instalado a principios de este año y ya se empezaron a hacer cirugías con el nuevo modelo, que se llama Da Vinci SI. Uh-huh. ¿Y cuántas cirugías por día realiza, o por año, no sé, como digamos, en el tiempo que vos corresponde a decirlo, cuántas cirugías realiza este robot? Eso va a depender puntualmente de la planificación que tenga cada hospital. Lo que son los tiempos de preparación del robot no influyen y no son una limitante en la programación de las cirugías. Uno normalmente se hace la idea de que, bueno, por ahí se puede planificar una cirugía por día por todo lo que lleva el armado del robot, pero no es así. Entonces, o sea, que se arma rápido el robot. A modo de ejemplo, se pueden hacer perfectamente tres cirugías en un mismo día. Yo ahí me agarró ahora sí pensando, ¿no? Que iba escuchando y todo. Está el robot, ¿no? Por la complejidad de funcionamiento y demás, ¿está ya armado en un quirófano específico o se va, digamos, como moviendo de acuerdo a dónde se opera el paciente? Bueno, Florencia, la verdad que tu pregunta es muy interesante, porque muchas veces uno piensa de que hay que destinar un quirófano en particular, que es lo que se denominan preinstalaciones, que significa todo lo que hay que prever antes de llevar el robot al quirófano para que funcione, ¿sí? Por ejemplo, tomas eléctricos o el tema de aislación, es muy complejo, pero en el caso del robot Da Vinci no es así. Sí, como en todo quirófano, se necesitan tomas aislados y cada componente necesita su propio suministro eléctrico, pero es un sistema que perfectamente puede ser trasladado. Entonces, no es necesario tener preparado un quirófano puntual para instalar este equipo. A modo de recomendación y por la complejidad de la tecnología, sí se recomienda que no sea trasladado constantemente, pero no es una limitante en cuanto a las instalaciones del quirófano. Bien, y para también entender un poquito, digamos, así como venimos dibujándolo en la mente, ¿qué tamaño tiene? Sí. Y el componente más alto, que es el carro paciente, está alrededor de 1,80 m. Ajá, ¿sí? Bien. No es que sean componentes de gran volumen. Justamente este componente, que es el carro paciente, el que está al lado de la camilla, que es el que tiene los cuatro brazos, lo que se busca es que se parezca lo más posible a la figura de un ser humano. Así es

B, los que contienen ácido láctico, o C, los que contienen sacarosa. A ver, omega 3. Muy bien. ¿Pero con qué seguridad? Uh-huh. Espectacular, sí, es verdad. Un estudio hecho por la Universidad de Harvard demostró que los ácidos grasos omega 3 presentes entre otros alimentos, por ejemplo, en las nueces y en los pescados. Sí, pescados es lo mío. Pescados y en las frutas secas, más en las nueces. Son antidepresivos. Ah, mirá, qué suerte. Y estabilizan el estado de ánimo. Genial. Muy bien, Ani, ¿eh? Va la segunda y última, ¿eh? Dale. ¿Qué es el quitosano? Un conservante natural que se obtiene con los desechos de los langostinos. ¿Un producto a base de ingredientes naturales para las alergias o el nombre de un modelo de camisa utilizada por las mujeres japonesas? No tengo la más mínima idea. ¡Te agarré! El quitosano, ¿qué será el quitosano? Un conservante natural, producto a base de ingredientes naturales que es para las alergias o el nombre de una camisa japonesa. Y pongamos un producto, ¿no? Un producto natural, qué sé yo. No, bueno, no, es un conservante natural. Ah, mira. Es un conservante, vos sabés que es un producto innovador, desarrollado acá en Argentina por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ¿sí? Que sirve para extender la vida útil de las frutillas una vez que fueron cosechadas. Ahora, ¿qué nombre tan confuso? Porque quitosano parece que le sacás lo sano al producto. Bueno, viste vos, bueno, eso a mí, la verdad, ¿por qué se llama así? No tengo la menor idea tampoco, pero es el nombre del conservante. Bueno, justamente, a mí me parece que los conservantes le quitan lo sano a los productos naturales. Mirá vos, qué interesante reflexión. Bueno, pero este es un conservante natural. Bueno. O sea que no le quita lo sano, al contrario. Le prolonga la vida a las frutillas. Bueno. Viste que las frutillas es una fruta que al poco tiempo de cosecharse se ponen feas. Sí, totalmente. Bueno, gracias a este desarrollo, a este descubrimiento, logramos acá en la Argentina extenderle la vida útil a este producto, a esta fruta tan rica. Bueno, Ani. ¿Estamos? Ahora queremos que nos cuentes cómo te llevas vos con la tecnología. Estamos bárbara, ¿eh? Muy bien. Mira, con la tecnología me llevo más o menos bien, hace mucho, no me acuerdo hace cuánto, cuando yo estaba trabajando en Editorial Atlántida, empezaron las computadoras, y era la computadora en línea con Atlántida. ¡Mirá vos! Y pasamos de la máquina eléctrica a la computadora. Y ¿te acordás de esa época? Me acuerdo perfectamente, sí, me acuerdo perfectamente. No te diría... Me parece que eran los 80. Que la primera, o sea, que las máquinas eléctricas empezaron a tener memoria, ¿te acordás? Sí. Que vos escribías y podías corregir en el display si te equivocabas. Totalmente, pero me acuerdo, creo que en el año 80 estaba en Atlántida, 80 y pico, y me parece que ahí empezamos a tener todos computadora. En cada uno de los escritorios. Mirá vos, y ahí aprendiste a usarla, o sea, te sentiste obligada a aprender a usarla. Sí, sí, ahí empecé a usarla. Después me compré una, tiempo después me compré una para mí, y bueno, y ahí estuvo. Y de ahí no paraste más. No, y después el celular, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y en tu casa cómo te llevas con las cosas de tu casa, los aparatos eléctricos? A veces bien, a veces mal. Claro. En general trato de desenvolverme para arreglar. No sé leer manuales, eso me complica. Entonces voy probando, voy apagando botones, prendiendo, tocando cables. Está bien, muy bien, como se debe hacer. Porque la verdad es que sí. Los manuales son bastante difíciles de comprender. Eso así es que, verdad, bueno, ese es lo mío. Qué grande, Ani. Bueno, Ani, contanos un poquito, ¿cuáles son tus proyectos para este año? Este año estoy en Bendita. Sí, todas las noches, todas divina las noches. Dirijo el suplemento sindical del Diario Popular. Mirá vos, muy bien. Trabajo en La Nación. Hoy salió justo una columna mía en miradas.com. Te la recomiendo. Se llama ¿Qué básicos son los hombres? No te puedo creer. Sí. ¿Por qué la titulaste así? Léela. Sí, la voy a leer. Léela y te vas a dar cuenta. Bueno, ¿por qué son tan básicos los hombres? No, qué básicos que son. No es por básicos que son los hombres. No, con increíble. Signo de exclamación. Muy bien, bueno, vamos a leerla. Y tengo mi programa en Metro hace 14 años. Totalmente, octavo sí. mandamiento. Sí, qué lindo, qué lindo. Así que con eso estamos. Ani, tenés, pero un montón, un año precioso por delante. Sí, divino. Y la verdad que te queremos agradecer estos minutitos que nos regalaste de tu vida para este programa, para Tecnología para Todos, que se escucha por todo el interior del país. Y queremos desearte, no sé, lo mejor, porque sos una mujer brillante, talentosa, divina, un honor que seas argentina. Te mando un beso enorme, les agradezco a todos, además me encanta que sea una radio que se escucha en todo el país, me encanta, así que les mando un beso a todos los argentinos que están escuchando y a todos los oyentes. Muchas gracias, Ani, un beso enorme. Chao, querida, chao, chao. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y como tal vez podrán adivinar, este es el tema de Charly García, no voy en tren, voy en avión. ¿Y por qué tenemos esto acá sonando en este momento? Porque llega el momento de, como siempre venimos nosotros difundiendo distintas ingenierías que vienen realizándose en todo el país, ¿no? Venimos hace ya desde el año pasado con esto. Ahora nos toca hablar de la ingeniería aeronáutica, justamente por eso vamos en avión. Y para comentar un poco de qué se trata esta ingeniería, tenemos en línea al ingeniero Edgardo Fernández Vescovo. Él es el director de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UTN, Facultad Regional AEDO. Edgardo Vescovo, bienvenido a Tecnología para Todos. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Oh, el gusto es nuestro. Bueno, ingeniero, cuéntenos un poco primero en qué consiste justamente la ingeniería aeronáutica. Bueno, yo tengo que hablar más que nada de los alcances del título y ahí se va a dar cuenta perfectamente a dónde apunta la carrera de ingeniería aeronáutica. En el estudio, la factibilidad, proyectar, planificar, dirigir, permite construir, poner en marcha plantas y vehículos espaciales, aeronaves, toda máquina de vuelo. Lograr reparación, transformación, inspección de instalaciones de plantas propulsoras, entre otros, sistemas de control. Y también incluimos lo que se refiere a los talleres aeronáuticos, al mantenimiento, laboratorios de todo tipo. Es muy amplio en cuanto a los alcances del título. La carrera tiene que implicar todos estos puntos que yo he resaltado. Bien. ¿Cómo es que se estudia ingeniería aeronáutica? ¿Es una especialización? ¿Hay un tronco común y después se ramifica? ¿Cómo es? No, digamos, es un tronco común, porque cuando directamente hemos acordado con las distintas universidades, vamos a decir, colegas, Universidad de La Plata, Universidad de Córdoba, el Instituto Aeronáutico Universitario, que también está en Córdoba, hemos planteado un tronco común en cuanto a los contenidos mínimos que debe reunir, contenidos mínimos de distintas áreas. Después habrá algunas variantes, pero fundamentalmente lo que tenemos que prever es que tenemos que tener muy fuerte en ese tronco común todo lo vinculado a los conocimientos específicos, que son la parte fluido aerodinámica, propulsión, estructuras, materiales, electrónica, control, operaciones, organización. Es decir, eso tiene que ser, no le voy a detallar exactamente todas las materias porque si no tendríamos que hablar de 42 materias y no terminamos, pero esas son las áreas en las cuales tenemos que apuntar y fortalecer. Y las universidades que hemos trabajado en común, no solamente la Tecnológica y la Facultad Regional AEDO, sino también la Universidad de Córdoba, como yo le dije, la Universidad de La Plata, el Instituto Universitario Aeronáutico, que son, digamos, instituciones líderes, por lo menos también nosotros pretendemos estar dentro de este grupo, hemos puesto en común que hay conocimientos básicos, conocimientos mínimos que debemos tener y formar. Obviamente, para lograr esos conocimientos específicos, tiene que haber conocimientos básicos en la carrera. Tenemos que tener una fuerte formación físico-matemáticas, es una carrera de ingeniería. Y los conocimientos básicos, desde el análisis matemático, la física, la química, la computación informática, probabilidad estadística, cálculo numérico, son fundamentales como bases para generar después y entrar en esos conocimientos específicos que yo les mencionaba antes. Ingeniero, ¿cómo le va? Carmen Canteros lo saluda. ¿Cómo no? Usted, un gusto. Usted mencionaba distintas universidades a lo largo y ancho del país donde se estudia esta carrera. Esto tiene que ver, imagino, en Córdoba hay un polo de desarrollo industrial vinculado a la aeronáutica. Un ingeniero que se recibe, un ingeniero aeronáutico, ¿tiene que trabajar en alguna región particular del país donde tiene más posibilidades de desarrollarse profesionalmente como Córdoba o puede también realizar sus tareas en otros lugares? No, digamos, contestando y ampliando más los detalles. Cuando surgió este análisis del plan de estudio con esos conocimientos mínimos, donde todas las universidades tenemos que cumplir con ello, también apuntamos a fortalecer las distintas áreas. Y se pensó fundamentalmente cómo fortalecerlas, cuál era el objetivo o cuál era el camino mejor para fortalecerlo. Porque la industria aeronáutica fundamentalmente está considerada como una de las industrias que más variaciones y actualizaciones se va generando el día a día. La tecnología aeronáutica y espacial así lo dicen. Hoy tenemos empleos de materiales compuestos en casi un enorme porcentaje, por no decir más del 60% a veces en estructuras. A ver, bajemos un poco el lenguaje. Máquinas de vuelo que en definitiva apuntan a tener fibra de carbono. Fibra de carbono sobre los materiales. Es decir, buscar alivianar y aumentar las resistencias estructurales y térmicas a las cuales están sometidos los materiales fundamentalmente cuando hay un movimiento relativo entre un fluido y un cuerpo. Evidentemente, todo eso, más el enriquecimiento y la necesidad en la parte aviónica de capacitación y de actualización de conocimientos, ¿a qué nos llevó? Esto es muy importante y lo que voy a marcar. En un momento dado, allá por el 2008, nosotros estábamos viendo que, si bien es cierto, nuestros planes de estudio y esos conocimientos mínimos que nosotros marcamos en su momento hacían actualizar los conocimientos constantemente, era necesario también realizar una comparación o por lo menos una actualización mayor. Agilizar todo esto que yo le mencionaba en las áreas que necesitamos fortalecer, como los materiales compuestos, entre otros, las partes de estructuras, la parte de la aviónica y también la aerodinámica. Y se pensó en hacer un convenio con algún país que evidentemente tenga básicamente un liderazgo en la industria aeronáutica. Ese país fue Francia. ¿Por qué elegimos Francia? Eso fue en el 2008. Elegimos Francia porque existe un programa de cooperación entre Argentina y Francia que se llama ARFITEC, Argentina, Francia, Ingeniería y Tecnología. Entonces lo que se pensó es justamente tomar contacto con instituciones de Francia, esas instituciones que yo le acabo de mencionar, nuestras instituciones, el IUA, el Instituto Universitario Aeronáutico, La Plata, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba y nosotros. También incluimos también a la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque tiene una fuerte formación en la parte aviónica, y constituimos y formamos una misión, vamos a decir, exploratoria, en la cual esa misión terminó en el 2010 de plasmarse con una serie de convenios con instituciones, exactamente 5 instituciones de Francia. Esas 5 instituciones de Francia, son muy representativas. Una es la ISAE, el Instituto Aeronáutico Espacial de Francia. Otra es el EMIT, Escuela Nacional de Ingenieros de Metz. El ENIT, Escuela Nacional de Ingenieros de Tarbes. El ENSMA, Escuela Nacional Superior de Mecánica Aeronáutica de Poitiers. Y el ENAC, la Escuela Nacional de Aviación Civil en Toulouse. Bien. Se formaron convenios. ¿Esos convenios a qué apuntaban? Por un lado, a tener pasantías de alumnos previas antes de su graduación, pasantías que les permitan al alumno, por un lado, entrar y ver y capacitarse más que nada o plasmar los desarrollos teóricos y análisis que tenemos nosotros, viendo exactamente y cursando al igual que una universidad en Francia. No hubo ningún resultado diferente. Nuestros alumnos estuvieron exactamente capacitados y cursaron exactamente las materias al nivel de conocimientos que se le exigía y respondieron perfectamente, porque de hecho este programa está funcionando. Perfecto. Y hoy en día tenemos alumnos allá. Eso por un lado, si me permite agregar un comentario más. Y además de eso, tenemos los docentes investigadores que se capacitan. Están yendo a Francia docentes investigadores de estas 5 instituciones argentinas. que hemos formado lo que se llama la Red Universitaria de Ingeniería Aeronáutica, RUIA. Ingeniero Vescovo, le propongo que escuchemos un audio. Hablamos con Gastón Rojas, él es estudiante justamente de Ingeniería Aeronáutica y trabaja en el Centro de Aeronáutica y Espacial del INTI, y él nos estuvo contando un poco por qué eligió la carrera y demás cuestiones. Lo escuchamos. Excelente. Me decidí estudiar Ingeniería Aeronáutica porque me apasiona todo lo que tiene que ver con las aeronaves. Digamos que desde muy chico ya me llamaban mucho la atención los aviones, los helicópteros, y bueno, enterado de que existía una carrera que apuntaba a todo lo que es el diseño y construcción de aeronaves, digamos que sentí que era para mí. Es lo que me apasiona. Es una carrera bastante difícil, de contenidos muy profundos, de conocimientos muy profundos en matemática, en la parte estructural, en la parte de fluidos y en la parte de control. Fluidos por todo lo que es aerodinámica, digamos. Todo lo que se aplica de lo que es mecánica de los fluidos, pero a los aviones. Que estamos trabajando, estamos hablando de velocidades que superan los 300 km por hora, o sea, más rápido que un Fórmula 1. Y aeronaves que pueden ser de combate o como el Concorde, que superan la velocidad del sonido, o como ejemplo máximo de lo que más me gusta a mí es el transbordador espacial, que ya trabajaba superando velocidades de Mach 25, o sea alrededor de 25.000 km por hora, que se empiezan a formar fenómenos físicos, se genera plasma y un montón de otras cosas, que es un desafío desde el punto de vista de la ingeniería muy importante. La carga horaria es la misma que en otras carreras de ingeniería, lo que sí me resulta dificultoso todo lo que es la exigencia trabajando 8 horas por día. O sea, trabajar y estudiar es una exigencia muy grande, por lo menos desde mi experiencia en esta carrera. Trabajé antes, pero en una actividad que no tenía nada que ver con lo técnico. Después trabajé un periodo muy breve como técnico mecánico en una empresa. Después ingresé al INTI con todas las posibilidades para estudiar. Esta disciplina, digamos que está muy relacionada con el Estado, digamos, o con las aerolíneas. Yo he notado un crecimiento. De hecho, el Centro Aeronáutico Espacial no existía y durante este periodo de gobierno se formó el centro, al cual yo formo parte, y hay un montón de proyectos en puja para que la industria aeroespacial crezca y también de apoyo a lo que ya existe, ya sea fábrica FADEA, fábrica de aviones General San Martín. Bueno, por la parte específica de las actividades aeroespaciales está la CONAE. Pero digamos hay bastantes lugares donde puede trabajar un ingeniero aeronáutico. Lo escuchamos a Gastón Rojas, estudiante de Ingeniería Aeronáutica, y digamos, justamente Gastón tocó varios temas que me gustaría hablar acá con el ingeniero Vescovo. Uno de ellos es la cuestión de la industria nacional. ¿Qué se fabrica a nivel justamente nacional en lo referente a lo aeronáutico? Bueno, tenemos una gran parte de autopartes, justamente. Hecho de poder, inclusive, se mencionó en este pequeño reportaje que acabo de escuchar, la interacción que tiene o la importancia que tiene FADEA. FADEA tiene que tener una gran importancia porque formaría una tercera pata, que es la pata de la empresa, o sea, la empresa, las universidades y la decisión del Estado para llevar adelante los proyectos. Yo creo que eso es lo que tiene que funcionar fundamentalmente muy bien aceitado, muy bien afinado. Y justamente el hecho de haber creado la Red Universitaria de Ingeniería Aeronáutica nos permitió tomar contacto con FADEA. FADEA realmente en este momento, además de tener en planes las distintas fabricaciones de subsistemas o autopartes aeronáuticas, hay compromisos ya bien planteados de tener una fuerte relación con la industria brasilera. Todos sabemos que Brasil tiene de alguna manera una representación muy importante aeronáutica en el Mercosur y además en todo el mundo. Lo indica así la empresa Embraer. Entonces, justamente, uno de los objetivos que nosotros tenemos con esta red universitaria es interactuar con Brasil. Brasil en este momento tiene, por lo menos lo que yo conozco y lo que hemos charlado con autoridades en su momento de FADEA, una relación importante para compartir el desarrollo de aviones muy similares a los aviones que actualmente cuenta Embraer en este momento en operación. El Embraer 195, Entonces, similar a ese tipo de aviones es justamente a donde apuntamos, donde se apunta a la industria aeronáutica nacional. Ingeniero, haciendo hincapié en la industria aeronáutica nacional, en este momento podríamos decir que se está reactivando esta industria y en ese sentido hay mayor demanda de ingenieros aeronáuticos. Estoy convencido que sí, porque de alguna manera el hecho de que tengamos profesionales que se van a capacitar al exterior. ¿Y por qué decíamos esto? Porque en breve, justamente, esa misión que fue a Francia, misión que de alguna manera está constituida por coordinadores de cada una de las universidades nacionales que yo le mencioné al principio de esta entrevista, también está previsto para fin de mayo una exposición de los miembros de la RUIA, Red Universitaria de Aeronáutica, en Brasil, aprovechando un simposio que se realiza todos los años y que lo organiza en Brasil, en San José dos Campos, la Asociación Aeroespacial Brasilera. Y queremos de alguna manera entablar una fuerte relación con Brasil, porque de alguna manera todo lo que yo le comentaba, FADEA y su relación de fabricación de aviones, teniendo como, vamos a decir, compartir colegas en la fabricación a Brasil, nos exige también tener profesionales a ese nivel, a un nivel adecuado. Ya los tenemos, pero queremos justamente entablar una fuerte relación, esa fuerte relación que implica tareas de investigación, desarrollo, capacitación constante, tanto de nosotros como de ellos. Perfecto. Ingeniero Edgardo Fernández Vescovo, director de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UTN, Regional AEDO, muchísimas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Le agradezco mucho, el gusto ha sido mío y agradezco a usted la entrevista. No, por favor. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo de programa, así que como siempre no queda más que mandar un abrazo muy grande a la gente de Radio Nacional que nos retransmite en todo el país, así como también a la gente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también hace lo propio. Un abrazo muy fuerte a todos los que están del otro lado del parlante y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.